profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, una vez más a Profecías Bíblicas. Es un verdadero placer para mí poder contar con su sintonía. Seguimos hablando sobre la fe destruida aquí en Profecías Bíblicas. De veras, ha sido bien interesante todo cuanto ya se ha dicho. En la última parte de nuestro encuentro anterior hablábamos de la declaración de un caballero llamado Weber, que no hay, dice, peligro en aceptar a los padres de la Iglesia Católica desde el primero al tercer siglo, quienes, dice él, promovieron muchas ideas sin base bíblica. Tal vez convenza a algunos. No obstante, antes de que se convenza, mi amigo oyente, considere otra declaración que hace el mismo Weber. Él dice, los primeros padres pueden llevarnos de nuevo a lo que es común y nos ayuda a penetrar en nuestras varias tradiciones, no en un sentido que neguemos nuestra propia tradición, sino que le demos una prioridad a la enseñanza común de la Iglesia. Aquí es donde yace nuestra unidad, dice. Para resumir las palabras, una santa Iglesia católica y apostólica señala a la unidad de la Iglesia como un asunto de fe. Los cristianos, continúa diciendo, no creen algo acerca de la unidad de la Iglesia, creen en la unidad de la Iglesia. Consecuentemente, los evangélicos necesitan ir más allá de las conversaciones sobre unidad de la Iglesia para experimentar, por medio de una actitud de aceptación de toda la Iglesia y una entrada en el diálogo con los ortodoxos, católicos y otros grupos protestantes. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre una perspectiva católica de los padres de la Iglesia. De acuerdo con la perspectiva de este caballero Weber, escuchar a los padres de la Iglesia católica es tan seguro como la leche materna. Él y otros maestros emergentes insisten en que hay tantas revelaciones espirituales que ganar al estudiar los padres de la Iglesia que sólo podemos beneficiarnos de ellos. Esto, claro está, sería cierto si los padres de la Iglesia nos presentaran la palabra de Dios en toda su pureza. Pero, ¿qué ocurre si ese no es el caso? Como exactamente es cierto. El no desconfiado podría, de hecho, ser arrastrado lejos de la doctrina bíblica, tal como también está ocurriendo, lamentablemente, hacia doctrinas hechas por los hombres, inventadas por los hombres, e incluso inspiradas por demonios, cuando los líderes y profesores en quienes confían adoptan la doctrina de estos místicos como segura e igual a la Escritura. Si se puede probar que las enseñanzas heréticas han entrado ya, a través de muchos de estos padres de la Iglesia primitiva, ¿no deberíamos ser cautelosos y por lo menos decirlo? Bien, con esto en mente, procedamos a examinar a esos padres de la Iglesia católica. Lo siguiente es el resumen de una conferencia de Douglas Mosin de la Universidad Internacional Católica titulado La importancia de estudiar a los padres de la Iglesia. El autor declara, pero ¿por qué los estudiamos? Los santos padres nos han dado las razones básicas. Ellos son los forjadores de la estructura de la iglesia construida sobre Cristo Jesús como la piedra viva y los apóstoles como el fundamento. Específicamente los testigos privilegiados de las tradiciones. Los fundadores, así sean fundadores de instituciones o de sociedades religiosas, siempre tienen una posición privilegiada. Ellos estuvieron más cerca que nadie a las fuentes de origen, los primeros padres referidos como padres apostólicos, conocieron personalmente a los apóstoles y a los discípulos, tuvieron acceso a la pureza de las fuentes de origen de la tradición viva, las propias enseñanzas de esos más cercanos a Cristo, y fueron quienes elaboraron las primeras estructuras de la iglesia. Hasta aquí sus palabras. Bien. Si adoptamos las enseñanzas de estos primeros padres de la iglesia, ¿hacia dónde nos encaminaremos? Dígalo usted. Bueno, de acuerdo con el autor de esta conferencia, directo hacia los brazos de la Iglesia Católica al Vaticano. Dice, los padres de la Iglesia son los garantes de la auténtica tradición católica. Luego agrega, muchos grandes hombres y mujeres cristianos han encontrado su camino de regreso o hacia la Iglesia Católica tras meditar y reflexionar en los escritos de los padres de la Iglesia. John Henry Newman, el cardenal Newman, un cardenal inglés del siglo XIX, que en sus años de juventud fue un miembro de la Iglesia de Inglaterra, se enamoró de los escritos, pensamientos y espíritu de los padres de la Iglesia. En su apología, Pro Vita Sua, señala que vio en ellos la verdadera Iglesia, la Iglesia Universal, la Católica Romana, que ellos se convirtieron en parte muy instrumental en su aceptación y adopción de la Iglesia Católica Romana. Bien, ¿qué le parece el regreso a casa? Para John Henry Newman, el cardenal Newman, su conversión a la Iglesia Católica tuvo lugar después que comenzó a meditar y reflexionar en los escritos de los padres de la Iglesia Católica. Esta misma historia puede repetirse miles y miles de veces ahora que estamos en este siglo XXI. El regreso a casa, editado por Marcus C. Grutti, es un libro que documenta muchas de estas conversiones, si vamos a llamarlo así. En la introducción del libro leemos lo siguiente. Muchos de estos hombres y mujeres provenían de la fe protestante. Desde su infancia les habían enseñado toda clase de cosas acerca de los católicos y sus creencias, algunas veces cosas horrorosas, repulsivas, que los hacían preguntarse si los católicos podían ser salvos. Sin embargo, en cada caso, y en formas únicas y diferentes, el Espíritu Santo abrió sus corazones para que se dieran cuenta que mucho de lo que les habían enseñado acerca de la Iglesia Católica nunca fue cierto. Sharon M. Mann, en una sección de El Regreso a Casa, provee testimonio personal como uno de los muchos que hizo el regreso a casa hasta Roma. Testificó este tipo que los padres de la iglesia desempeñaron un papel importante al iniciarla en su jornada hacia el catolicismo. Estas son sus propias palabras, tal como aparecen en la página 88, y dice: comencé a leer los padres de la iglesia primitiva y me di cuenta de que cualquier cosa que creyeran, por seguro no eran temas protestantes. Los temas católicos colmaban el panorama de la historia de la iglesia. No podía negarlo, tampoco podía aceptarlo. Yo pensaba, sin duda se habían equivocado. La iglesia estaba esforzándose y luchando en los primeros siglos, y toneladas de ideas absurdas estaban flotando alrededor. Sin embargo, cuando comencé a leer a San Agustín, me quedé estupefacta al comprobar cuán católico era. ¿Y quién no lo sabía, verdad? Esto lo dice Sharon M. Mann. Como muchos otros que han leído los escritos de este San Agustín y otros padres de la Iglesia Católica, Sharon quería saber más sobre la tradición católica. Fue a una capilla donde se estaba celebrando la adoración de la Eucaristía y, como muchos otros, tuvo una experiencia que cambió su vida. Imagínese usted. Así es como Sharon describió su encuentro. Dice: finalmente, el sábado por la noche, en la adoración de la Eucaristía, vi más de 1,000 personas arrodilladas en el duro concreto del piso adorando el sacramento. Advertí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Me arrodillé también, sin saber si eso era real o si las personas simplemente estaban locas. Pero cada vez que el sacramento llegaba cerca de mí, mi garganta se me cerraba y no podía tragar. Me sentía destrozada por mis culpas. Si el Señor verdaderamente estaba pasando, entonces deseaba adorarlo y venerarlo. Pero si no era, tenía miedo de ser idólatra. El fin de semana dejó una poderosa impresión en mi corazón y me encontré a mí misma con que se me habían agotado todos los buenos argumentos para seguir siendo protestante. Mi corazón estaba anhelando ser católica y ser restaurada a la unidad con todo el cristianismo. Un buen ejemplo cómo uno puede ser protestante, pero no regenerado. Y hay muchísimos de estos, y está muy bien que estén regresando así por cantidades. Estén regresando formalmente al mundo de donde nunca salieron. La experiencia de la Eucaristía arrastró a Sharon al catolicismo. Imagínese usted. Su jornada comenzó con el interés en los padres de la Iglesia Católica y la llevó directamente hacia la conversión al catolicismo romano. Como nunca se convirtió a Cristo, naturalmente, la casa vacía y adornada, cuando encuentra al enemigo que así está, no la llena el Señor Jesús, va y busca otros 7 espíritus peor que el primero. Y la cosa ocurre tal como dice el Señor. Llega a ser tantas veces peor que antes. La iglesia emergente, por medio de su énfasis en la enseñanza de los padres de la iglesia, los místicos, basados en el fundamento de que la fe antigua y futura es la respuesta para alcanzar a la generación posmoderna, tiene el potencial para abrir la misma puerta a través de la cual caminó Sharon. Este sendero antiguo y futuro de adoración está conduciendo posiblemente a millones hacia los brazos de Roma, del Vaticano. Y si usted quiere saber cuál es el fin del Vaticano, tiene que leer el capítulo 17 de Apocalipsis. Recuerde lo que Pablo profetizó que le ocurriría a la iglesia cristiana. Digamos, en los tiempos finales, ¿hacia dónde iría? Él declaró, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, ahí está Sharon, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. Pablo de hecho advirtió a la iglesia que después que se hubiera ido, entrarían a formar parte de la iglesia lobos rapaces. Y le harían daño a los creyentes. Una mirada a la historia de la iglesia valida las advertencias proféticas de este apóstol de Jesucristo, Pablo. Dijo que ocurriría, y de hecho ocurrió, y está ocurriendo. Numerosos líderes de la iglesia emergente durante el primero y el tercer siglo. Los principios de la escritura fueron ignorados, y muchos siguieron las enseñanzas experimentales de hombres que aseguraban que habían descubierto nuevos métodos involucrados, digamos, innovadores, diríamos, para ponerse en contacto con Dios. La razón por qué ocurrió esto es muy simple. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es luz. Cuando reemplazamos la palabra de Dios con las palabras de los hombres, las cuales se considera que traen iluminación, tenemos una fórmula perfecta para regresar a la oscuridad pensando que estamos en la luz. Los místicos primitivos le añadieron ideas al cristianismo que no pueden ser encontradas por nada en la Biblia, lo cual es una receta para detrimento espiritual, enseñanzas demoníacas. Judas también advirtió acerca de la apostasía venidera en la iglesia primitiva, porque algunos hombres, dice él, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Muchos líderes de la iglesia llamada emergente están sugiriendo que es necesario estudiar las ideas y creencias de los líderes, dicen ellos, de la iglesia emergente. Líderes de, digamos, de la era posterior a los discípulos. Dicen que si los pastores de hoy y los líderes de la iglesia reintroducen estas enseñanzas del pasado, tendremos una transformación espiritual e iglesias exitosas en el siglo XXI. Pero espere un minuto. Si la iglesia que emergió del Nuevo Testamento estaba basada en ideas y creencias foráneas a la Escritura, ¿por qué desear anular un error previo? Cuando doctrinas de los hombres reemplazan la doctrina de la Escritura, muchos se extravían. Ha ocurrido en el pasado y ocurrirá y está ocurriendo hoy y en el futuro. El seguir doctrinas que no se basan en la palabra de Dios siempre resulta en la destrucción de la fe. Así usted lo acepte o no. Qué pena el mundo en el que vivimos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas.